Sean todas y todos bienvenidos. Hola, hola, buenos días, ¿cómo están todos? Un gusto poder saludarles nuevamente en un nuevo programa de Ser Más Animal en esta mañana radiante de domingo. ¿Cómo estás, Raza? Hola, hola, hola, amigas, amigos, muy buenos días con todo el entusiasmo del mundo. Es un día hermoso y tenemos muchos deseos de disfrutar, de pasarlo bien, de compartir con ustedes la presencia de un muy querido amigo desde hace algunos años ya. Él es músico y compositor y además realiza algunas actividades muy interesantes sobre las que ahora mismo vamos a conversar con él. Tuntiac, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buen día. Saludos, bendiciones a todos los radioescuchas. Prabhu, Raza, bendiciones. Y también, ¿cómo estás? Carla, ¿no? Karina. Estamos hoy disfrutando mucho de tu compañía y de la compañía de nuestras amables oyentes. Pues nada, agradecerte por darnos este espacio para conversar un poquito contigo, para saber sobre las diferentes cosas que estás haciendo, ¿no? Sabemos que eres músico, también eres profesor, y nos interesa mucho la propuesta artística que tú tienes, porque es música con contenido, ¿no? Una música con un mensaje interesante para la juventud y la niñez. Y bueno, y para todos, todos nos viene bien. Sí, claro. La propuesta musical es en el ámbito de música consciente, sí, música con mensaje, música con contenido, como lo habías dicho, con enfoques hacia la ecología, la espiritualidad, el amor, sí, el respeto, y con principios de amor, sí, eso es lo que es la idea de poder compartir. Y bueno, como te comentaba, como me lo preguntabas ahorita también, estoy de profesor también en el área de matemáticas, doy clases en un colegio. Y sí, con la música ha sido un trabajo maravilloso, con el cual se ha podido también llegar a, desde los niños, sí, la idea es esa, que sea música con contenido social, que sea educativa, ¿no? Que sea una propuesta nueva. Y bueno, ni tan nuevas, los cantores de algunos lados nos hemos inspirado también de otros que han venido mucho tiempo atrás, que nos han dejado su buena música, la música latinoamericana, que nos ha alimentado de esperanza siempre, de seguir hacia adelante, de elevar sobre todo la unión latinoamericana, la hermandad. Y eso le ha transformado a uno la música, la forma de verlo, la forma de convivir, de apreciar, de sentir. Y la idea es continuar con ese legado, así como nos alimentó, pues de alguna manera regresar algo al medio, algo que tenga algo positivo, sí, algo que es la inspiración del creador, de las cosas que nos pone ahí, de las experiencias. Y uno intenta, pues, de alguna manera dejar ese mensaje compartiendo alguna visión, siempre con enfoque hacia el amor, hacia el respeto, el ser un buen ser humano, ¿sí? Poder convivir de mejor manera con todo lo que nos rodea, de todas las especies, todo lo que es de la tierra, la madre tierra, los elementos, con su flora, su fauna maravillosa. Vivir más en equilibrio, sí, y eso es lo que se hace a través de la música. Y de tu experiencia, tanto en el ámbito artístico como en el ámbito educativo que tú has ido llevando de la mano conjuntamente, ¿cuál es el mensaje de pronto más urgente que tú crees que necesita la juventud actual? Porque vemos que hoy la corriente, hay una dualidad en lo que es la corriente musical, sobre todo, ¿no? Por un lado está esta corriente que está reemergiendo, digo yo, porque como tú bien decías, pues hay una escuela vieja, pero como que está reemergiendo nuevamente con mucha fuerza esta corriente consciente de hacer música, de hacer arte, consciente en concordancia con el respeto al medio ambiente, a la naturaleza, a los seres humanos. Pero por otro lado también está, y con muchísima más fuerza muchas veces, pues la música comercial, la música que de pronto no toca estos temas o que de pronto de alguna manera incluso los tergiversa, ¿no? En la concepción de valores y conceptos en los jóvenes. Entonces, desde tu experiencia como educador y como artista, ¿cuál es la necesidad más urgente, el mensaje más urgente que tienen los jóvenes de escuchar a través de la música? Yo creo que debe haber responsabilidad artística, sí, de lo que uno propone al medio social, en la cual, como músicos, bueno, yo más allá de músico, cantante, en verdad, mi preparación un poco académica y de ahí ha sido más empírica, la verdad. Entonces, tampoco, bueno, en el camino se ha hablado de la necesidad de tomar de pronto técnicas de canto o algún tipo de estudio también acerca de lo que es lectura musical, pero en lo personal la expresión que manejo es más de alguna manera de corazón, así, ¿no? Uh-huh. y marcando la necesidad de exponer vivencias, ideología, conceptos, de exponer nuevas miradas de cómo podemos vivir mejor, de cómo podemos ser mejores. Y en ese ámbito también la música se propone como... Alguien me hablaba incluso de un nuevo género, como algo como lo que tú acabas de proponer, que es la nueva trova, que es como esa corriente, ¿no? Incluso de la vieja escuela, del continuar con esa misma ideología, con el mismo corazón. Ahora incluso el trabajo que se está haciendo es en una fusión de sonidos, tomando tendencias de música contemporánea, reggae, raga, música tropical, algo de folclore, fusionando algunos temas. Puedes escucharlo con bossa nova, con son latino, con huayno, con tinku, con contenido también que habla acerca de la explotación de los hermanos elementales, minerales, que están dando el resultado de la contaminación de la tierra, de las aguas, la explotación que tenemos entre seres humanos, a la madre tierra, al agua, al aire, acerca del especismo, que es otro gran tema también, que nos consideramos el ego humano, nos ha puesto encima de una cadena, una entre comillas una cadena de vida de cada una de las especies, poniéndonos como la más inteligente, pero hemos sido la que más ha devastado el mundo. Entonces hemos creado una barrera de creernos la cúspide de algo, ¿no? Cuando deberíamos ver que somos todos iguales y estar en un círculo con todas las especies, compartiendo, no explotando. Entonces, nos consideramos más allá, más elevados que cualquier especie animal o vegetal o elemental, que son nuestros hermanos, todos somos familia y deberíamos aprender a apreciar y a vivir más acorde, en armonía con todo ello. Chévere, un poco... Y esa es la propuesta con la música. Genial, genial, hermano, chévere conocer qué es lo que propones y un poco conocer de lo que haces en tu vida cotidiana. Eso para que quienes no te han escuchado antes, quienes no han oído de ti, pues tengan una referencia de cuál es tu actividad y qué es lo que haces en tu cotidianidad. Ahora vamos a ir a una pausa, vamos a poner una canción tuya y al volver continuamos conversando sobre el tema Chile. Volvemos entonces. Seguro, más música con Tuntiac, algo de fusión, world music. Chévere. No puede continuar este dolor, debemos parar la guerra, contaminación. Ya no queda tiempo, hermano, la tierra no aguanta más, la explotamos, la consumimos. Nos sentimos el caminar. Oye, madre tierra, te canto. Perdona tanta crueldad. Tus hijos te quieren y tú solo sabes dar más. Con su mismo especismo, racismo, vanidad, espejos de la falta de amor. Mujer, cuida tu vientre, hombre, la semilla, donde la creación siente, siente tu corazón. Ese tema musical en la voz de Tuntiac. ¿Cómo estás, Tuntiac? ¿Estás ahí todavía? Quizá, sí, seguro, aquí estamos, aquí disfrutando de la entrevista, sí. Queríamos que nos comentes un poquito sobre tu visita a Chile. Sabemos que estuviste en Chile, ¿qué hiciste por allá? Fue una de las paradas de una gira que se hizo en este tiempo de vacaciones de unas 2 semanas y media. Fue un viaje que fue por Lima, Arequipa, Arica, Piura, bueno, de pasada también fue Piura, y de ahí el punto final fue San Pedro de Atacama. Bueno, en realidad también una necesidad, una reunión personal con amigos allá y con familia que está viviendo por allá en Chile. Aprovechando eso también se pudo pues compartir la música, llegar a la gente, se pudo difundir el arte, también promocionar algo de discos también. Durante 2 semanas y media se hizo el viaje. En Chile específicamente, que estuvo más tiempo, acá en San Pedro de Atacama, un desierto maravilloso, con unos paisajes hermosos. Estuve alrededor de 6 días en Chile, y en los cuales 3 de ellos, pues, en este desierto de sal maravilloso, sí, conociendo y haciendo unos tours, unos puntos muy especiales como turísticos, ¿no? Los geysers del Tatio, Baltinache, el desierto de sal de Atacama, y algunas termales también. Maravilloso. Y hay muchas cosas que hacer por allá. Es muy linda la... Y la gente es muy servicial, de corazón. Saludos a todos los hermanos de allá que hicieron muy alegre el estadía. Sí. Pues justo hay algunos amigos y amigas que nos escuchan siempre desde Chile, todos los días domingos se conectan para escuchar esta transmisión. Y queríamos preguntarte de algo que te llamó mucho la atención y que subiste unas imágenes también allí en las redes respecto a las culturas aborígenes, las culturas originarias de hace varios miles de años. Cuéntanos un poco sobre aquello. Ya. Sí, se pudo visitar algunos lugares. Entre ellos fue en parte del desierto, en unos senderos donde que se va a caminar, rocas muy grandes de la montaña que se han venido abajo, parece también, no sé, destrucción del tiempo, parece, pero en ellos se logra ver este tipo de arte rupestre que data de hace unos 15.000 años, comentaban los guías de allí, que es tallado en piedra, ¿no? Y he hecho algunas formas ahí, como pueden verle en el post que se compartió. Tienen formas de venados, tienen forma de llamas, y ahí tienen, o sea, es el arte que han ido dejando, ¿no? O sea, se puede ver lo grandioso es de estas civilizaciones, como te digo, que datan de hace 15.000 años dentro de nuestro territorio más cercano, que en este caso es de la Via Yala, como se le conocía en el tiempo de nuestros abuelos, de nuestros ancestros, ¿sí? Y también se logró encontrar construcciones que databan de hace unos 7.000, 8.000 años, construcciones como ciudadelas pequeñas, como casas en construcción de piedra, de barro, que todavía estaban media paradas, imagínate. Impresionante. Más en roca, ¿no? A las faldas de la cordillera de los Andes, donde que el clima, bueno, ahora que estuve, que fue invierno, en verdad es muy fuerte, es muy fuerte, sí. Pero la historia, digamos, la historia oficial no habla de estas cosas. ¿Perdón? La historia oficial no menciona estas cosas. Claro, sí, hay mucho que no se está hablando, que es necesario que se vaya extendiendo. A veces lo vemos en documentales, ¿no? Pero dentro del... se debería ir haciendo, reescribiendo nuestro camino, nuestro pasar, nuestro los reencuentros de nuestra información. Se habla incluso de otras civilizaciones humanas con tecnología, obviamente. Los mismos incas tenían otro tipo de tecnología, por más que se les haya atrapado o etiquetado como aborígenes, como nativos o como todos los nativos de acá, de la Via Yala, como ignorantes de pronto, incluso sin alma. Sí, pues manera, ese tipo de cosas. De verdad, ¿no? Había bueno, otro tipo de conocimientos y de tecnología elevada también, ¿no? Para hacer este tipo de construcciones, de poder vivir en climas extremos totalmente. Y resguardar también todo eso en su arte, en su construcción, en su... en sus vestigios de su forma de vida, de su visión, de haberlo plasmado a su manera incluso en rocas. Es maravilloso todo este viaje, este reencuentro que se pudo realizar allá en Chile, sí, en esta parte. Y bueno, dentro del ámbito del arte rupestre también, te comento que estuve en Lima el domingo pasado y ahí se hizo otra actividad también en el fin de una... Sí, esto es importante, perdón, esto es importante, yo quisiera que lo resaltemos porque es una actividad que guarda concordancia, que guarda relación con una de las propuestas que haces también en tus canciones, que es el de defender a la naturaleza, ¿no? Entonces, esta actividad que se hizo en Lima, y quisiéramos también pedirte que a medida que nos vayas contando qué fue lo que ocurrió en Lima, también vayas mencionando a las personas que estaban relacionadas, a quienes recuerdes, obviamente, para que podamos también tener noticia de ellos. Claro. Bueno, te cuento que toda la gira tuvo dos puntos importantes en Lima, tanto de bajada y de subida. En la bajada se logró ahí estar en dos actividades, en un concierto de música consciente con otro hermano, con Edu Gutiérrez, con Raúl Nishinja. Estuvimos ahí en un concierto que se hizo en un bar, y también en otra actividad que era de música, igual el día sábado y domingo, fue un fin de semana. Ahora, en este viaje, en esta bajada, se hizo contacto en el templo con los devotos de Krishna en Casa Brinda. Entonces ahí había una amiga de Krishna, Marisol Elías Gallardo, saludos, también por allá en Lima, gracias con ella, que estaba trabajando en un proyecto de rescate de áreas verdes, que se llama Lomas de Paraíso, en especial este lugar donde que fuimos a hacer una caminata. Nos habíamos localizado, conversado y ha contactado para justamente este domingo de subida que tenía en la gira, pues poder hacer ahí alguna actividad artística. Me comentaba que fue una caminata, lo hicimos en una caminata en unos cerros, en unas elevaciones de tierra ahí en Lima, donde que ahora en invierno se da humedad. Lima está como cubierta de neblina ahorita en este tiempo. Un poquito frío y bastante viento. Entonces, en esta parte se hidrata y comienza a haber mucha vegetación. Esta área verde, pues, que de año a año, donde que tiene todo un ecosistema, hay algunos flora y fauna muy especial en este espacio. Caracoles, florcitas, las vizcachas, que son como lo que conocemos acá en Ecuador, los conejitos silvestres. Es algo parecido, es como de la familia de los roedores. Estamos hablando de un lugar en la costa peruana. Sí, es en Lima, exactamente, claro, dentro de Lima y dentro de la ciudad, sino que son puntos que muchas veces, no sé si has escuchado tus comentarios de Lima, o que cuando uno viaja en Perú que es desierto, que todo es árido, que todo es seco, todo es arena o montañas de piedra. Bueno, los últimos años hemos visto que ha cambiado bastante el paisaje, místicos, ¿no? Tiene sus lugares mágicos y místicos. Me comentaban los amigos de ahí de Lima que ese espacio donde se fue a visitar, en realidad ni el 2% de los limeños conocen esta parte de la vegetación de las lomas. Entonces, incluso ahí se hizo una caminata donde que fueron invitados mucha gente, una asistencia general, no sé si de unas 300, 400, 500 personas, en una caminata organizada por algunos coordinadores de con el tema de colectivos, con el tema de ecología, ¿no? De rescatar, de poder mantener. ¿Cuál es la problemática allí? Es que cada vez y cuando se va dando las invasiones de la gente a este espacio de área verde y luego tratan de buscar la manera de legalizar su espacio. Y se va perdiendo toda la vegetación. Entre todo lo que es flora y fauna, el punto también que queremos comentar es que ahí se encuentra algo de arte rupestre en pintura dentro de una erosión de unas piedras que se hacen unas como cuevas también circulares. Este espacio, perdón Tontiac, también este espacio en Lima. Ahí en Lima, en estas lomas, en esta montaña, ahí se da el espacio de estas pinturas rupestres también. Pero ahí es pintura. Ahí es okay, pintura. En algunas, en esas de ahí de color rojo. Conversamos con el guía que hay otras de color verde. Entonces, aparte de hacer esta visita y esta gira y de mirar un poco la biodiversidad y la belleza de este espacio, ¿qué más tenía que ver con esta actividad? ¿Qué se hizo exactamente? La caminata, el reconocimiento de todo el valor cultural, biológico y natural que aporta al espacio de Lima, todas estas lomas, dicen que es una extensión a través de todo Lima en realidad, por toda su costa, que lo que se pide es de tratar de rescatar y mantener esto, ¿no? Estas áreas verdes. Se hizo la caminata, el reconocimiento de todo esto, y al final se hizo una actuación artística de algunos grupos, de mi parte también se hizo ahí una presentación donde que se hizo un aporte de parte del movimiento de Pacto Mundial Consciente, de lo que es Naciones del Espíritu, como representante, como Chasqui, que soy, entonces se pudo hacer algunos cantos muy especiales, muy bonitos, dedicados a la madre tierra, a los elementos, al amor y al compartir que debemos tener en nuestra conciencia diaria. Genial, genial. Tontiac, tal vez una cosa más que quisieras añadir sobre la realidad, sobre lo que se vive en Riobamba en relación con esto del respeto a la naturaleza, del amor y una buena relación de armonía con los demás seres. ¿Hay algo que tal vez quieras para cerrar este espacio contarnos? Acá en Riobamba te comento que se ha dado la participación, sí, ahí existen algunos colectivos. Tiempo atrás también, bueno, por cuestiones de personales, de trabajo, a veces uno se ha distanciado, pero igual el uno en la visión y en la misión que tiene, pues no lo deja ahí también el tema de la música, ¿no? Pero a ver, del tema de lo que se quiso acá hacer como capital taurina en Riobamba, lo que sé es que sí se dio el último dictamen, la prohibición total a menores de 18 años, y que todo esto tiene que estar claramente y visible en todo lo que es la publicidad que hacen para las corridas de toros. Excelente. Con respecto al tema. Excelente, magnífica. Ajá. Magnífica noticia, hermano. Te envío un abrazo inmenso, un saludo muy cordial y aspiro que nos repliques también este audio para que muchas personas puedan compartir tus impresiones, puedan conocer, y ahora vamos a continuar con algo más de tus canciones. Un abrazo muy grande. Muchas gracias. Sí, claro, mira, muchas gracias a todos ustedes. Miren, sabes que sí, algo conversábamos con respecto a la música, a veces tanto daño nos ha hecho desde lo personal, algún tipo de entidades que más ha obstaculizado el tema de difusión musical. De mi parte están todo lo que es mi música, todo lo que se puede hacer, la creación del sonido, de lo que se está haciendo como proyecto musical, como música medicina, videos, o sea, audio, imágenes, información, pues está totalmente disponible para poder llegar a y donde que tenga que llegar. Así son pequeñas bombas de tiempo, bombas de conciencia que se van compartiendo, y esa es la idea, ¿no? Y sí, está ahí abierto, les invito a todos los radioescuchas, con el nombre de Tontiac, pueden ver en ReverbNation.com, SoundCloud.com, en YouTube hay algunos videos, en Facebook me tienen ahí con una página de Tuntiac Jorge Castro, es la página personal, o la de músico, que es Tuntiac, igualmente como músico. Y les espero, sí, muchas bendiciones a todos, muchas gracias por dar este espacio, Raza, Karina, muchísimas gracias por poder dar la oportunidad a compartir y visibilizar todo el trabajo que se está haciendo, ¿sí? Muchas gracias a ti por tu tiempo, por compartir tus experiencias y por tu música, Tuntiac. Chao, un abrazo. Vamos a volver para continuar con algunas noticias respecto a un tema que nos interesa y que queremos invitar a que muchas personas conozcan también, que se trata del tema de la revolución de la cuchara. Vamos a escuchar esta canción y volvemos enseguida. Historia juntos. junto a mí. Continuar entonces, luego de haber escuchado esta muy chévere canción de nuestro querido amigo Tomtiak, y pues decir que todas las personas que intenten tener una nueva forma de alimentarse basada en la salud, basada en esto de que justamente Tomtiak nos estaba hablando del respeto por los demás seres, una de las mejores cosas que podemos hacer es disfrutar de alimentos que sean saludables, de ser posible mejor todavía cuando son orgánicos, que no haya presencia de plásticos, que no tengan nada que ver con estas cosas que son como transgénicos o tal vez alguna cuestión así, y además de que no contengan ningún elemento de origen animal. Para aquello queremos darles como una buena noticia que pueden utilizar el pasaporte en algunos espacios que, a ver Karina, ¿cuáles serían estos espacios? Sí, tenemos algunos restaurantes que están afiliados a la Revolución de la Cuchara, precisamente como parte de esta iniciativa del respeto, ¿no?, a nuestro entorno, a los animales, de cuidarnos a nosotros mismos, de comer más sano también. Y estos lugares en Quito, en los que ustedes pueden presentar su pasaporte de la Revolución de la Cuchara y obtener muchos beneficios. Algunos de ellos son dulce albahaca, el delantal verde, el manaba vegano también, la flora, restaurante permacultural, Govindas Quito, la Cuchara, la Quillan Co., Oki Eco Market Ecuador, Quarkis, Kipixa Quito, Pachargánic, de Vegan Spot y restaurante Sabia Naturaleza. Esos son algunos de los lugares que pueden visitar con su pasaporte de la Revolución de la Cuchara, y próximamente también tendremos otros lugares que les estaremos informando, en los que ustedes también pueden obtener beneficios. Vamos a escuchar una última canción y luego retornamos para despedirnos, no sin antes invitarles a que prueben estos alimentos que son absolutamente saludables y que por supuesto son amorosos con nuestra salud, pero también con los demás seres. Vamos con esta canción. Veo todo a mi alrededor. siento y pienso, hermosa es la creación. Nevados, montañas y selvas, las nubes hacia el cielo. El perfume de tus flores que me elevan al sentir el gozo de vivir, el amor dentro de ti. Musical, no nos queda más que despedirnos, ya estamos en... Sí, pero queremos contarles algo así como con mucho entusiasmo. Ahora ya nada, solamente pues mucha pena de que se nos acabe el programa y que tenemos que despedirnos, pero queremos contarles que esta es una noticia. Desde septiembre vamos a tener ya no solamente el espacio de los miércoles y los domingos, sino que ahora cambiamos. Vamos a estar en la Guambra los días... Vamos a estar los días martes. Los días martes en la Guambra. Los días jueves estaremos en el Amplificador. Y los domingos, por supuesto, continuamos con la programación habitual para hablar sobre los temas de derechos y hablar también sobre temas artísticos y de nuestros amigos que están haciendo diferentes actividades para ayudar a la naturaleza. Esto ha sido todo por hoy, nos despedimos invitándoles a que nos sigan escuchando los domingos en Radio CCE 940 AM. Muchas gracias. Esto fue Ser Más Animal. Chao, chao. Fue un grato placer disfrutar de su compañía. Volveremos a encontrarnos el próximo domingo en Ser Más Animal.